Buscando o profundizando yo en la música country, es inevitable uno conseguirse con la cantante Dolly Parton. Dolly es súper, súper famosa en casi cualquier, aquí hay The America Country Music Award, en muchos de ellos aparece, e incluso le hicieron un homenaje hace no mucho. Y su canción más famosa, o una de sus canciones más conocidas, era Jolene, era la que yo pensaba traer, pero me debatía con otra canción de ese primer disco de Dolly Parton, Jolene. Y vamos a escuchar entonces I Will Always Love You, que fue una canción grabada, escrita y grabada por ella en el 73, que fue, digamos, lanzada en el 74 como sencillo, y que fue dedicada al partner de negocios y mentor por 7 años, por Wagoneer. Y ese fue en el momento que ella decidió salir de ese show y perseguir una carrera como solitaria, ¿no? Entonces fue desde el principio un éxito comercial, llegó al número uno de las canciones de Billboard, de Country, pero regresó, o sea, en 1974, pero en octubre del 82, después que hubo una, se fue incluida en la película The Best Little Whorehouse in Texas, de cual ya hablamos en el especial de las películas, regresó a esa posición, al número uno. Entonces tuvo esa virtud de ser una canción que hasta ese entonces solo Chubby Checker había tenido una canción que fuera número uno en 2 años diferentes. Ahora, lo increíble es que todos recordamos esta canción por la versión de Whitney Houston, extraordinaria versión que fue incluido en el soundtrack de la película de 1992, The Bodyguard, y que tuvo nada más y nada menos que 14 semanas como número uno en la Billboard Hot 100. Entonces, claro, uno todavía ve, si uno cuando está navegando e investigando, te das cuenta de que mucha gente joven pregunta si es la Parton robándole la canción a la Whitney, o Whitney robándose a la Parton. Lo bueno es que Dolly, con la versión de Whitney, se ganó algo así como más de 10 millones de dólares. Y por cierto, ella hizo ella donó a una universidad aquí en Texas para que invirtiese en la investigación sobre COVID. La friolera de 100 millones de dólares. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a esa buena versión de I Will Always Love You de Dolly Parton. Hope life treat you kind. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. Así es, Juancho. Yo presenté la de Whitney en el episodio 22, el de versiones que propuso León, que era aquel de versiones de canciones que superaron la versión original. Ahí sonó un pedacito de esta arrancando y luego sonó la de Whitney completo, que es la que todos los conocíamos. De hecho, yo no conocía la de Dolly Parton hasta que sonó la de Whitney, ¿no? Y después, haciendo investigación, pues, me di cuenta, y como tú bien mencionaste, como autora, Dolly Parton ganó más dinero por el tema de Whitney que la misma Whitney, que no lo compuso, que lo que hizo fue cantar ahí. Ahí lo que hicieron los billetes fueron la disquera en primer lugar y luego la autora, que es Dolly Parton, ¿no? Y como tú bien mencionaste, pues esa y la del el twist de Chubby Checker son las únicas dos canciones que han repetido dos posiciones número uno en años diferentes, ¿no? Una cosa bien difícil de hacer y que no creo que ocurrirá jamás, y menos por la vía donde va la música actual, ¿no? Pero bueno, gracias por traerla, y sigo yo, ¿no? Con otra dama, otro clásico, Rose Garden, el jardín de rosas, a veces utilizada como Nunca te prometí un jardín de rosas, ¿no? Que es el nombre realmente completo, ¿no? Una canción escrita en 1967 por el cantautor estadounidense Joe South. Fue grabado por primera vez por Billy Joe Royal en su álbum de estudio de 1967, Billy Joe Royal featuring Hush. Las versiones del mismo South y Dobby Gray aparecieron poco después del original. La versión de Gray se convirtió en un éxito menor en Norteamérica en 1969. En 1970, Lynn Anderson grabó Rose Garden después de escuchar la versión de Joe South. Sin embargo, el productor de Lynn Anderson rechazó la grabación de la canción porque no la consideró una melodía femenina. Después de muchas discusiones, la canción finalmente fue grabada y lanzada como single por Columbia Records. La canción se convirtió en un éxito crossover después de que alcanzó las listas de música country y pop de American Billboard. Rose Garden también se convirtió en un gran éxito en todo el mundo, alcanzando el puesto número uno en varios países. Desde entonces, Rose Garden ha sido grabada por artistas de varios estilos y géneros musicales. Las versiones importantes incluyen la de Kitty Lang en 1985 y la de Martina McBride en el 2005. Sin embargo, la versión de Anderson es la que ha sido considerada un estándar de música country y una grabación de country pop de autor. En años recientes, la canción ha aparecido en varias publicaciones musicales. Desde su lanzamiento, la versión de Anderson de Rose Garden ha sido considerada el estándar de música country y crossover. Les explico, lo del crossover es un artista country figurando en otro tipo de carteleras que no es su género principal, como la pop. Eso era bien difícil en esas épocas, y esta fue una de las que, de esos crossover importantes, ¿no? Su Rose Garden de 1970 marcó el comienzo de una década de mujeres country cruzadas o crossover, cuya música llegó al mercado pop más amplio y expandió dramáticamente la notoriedad nacional de la música country. Dijeron Stephen Thomas, de AllMusic, lo llamó un estándar virtual durante los años 70, debido a que fue cubierto por varios artistas en esa época. La canción también se incluyó en la lista de 2003 de Country Music Television, entre las mejores 100, las 100 mejores canciones de la música country. En el 2019, la Rolling Stone la nombró en su lista 20 canciones que definieron principios de los 70, describiendo la canción como un himno optimista que también sirvió como un chorrito de agua fría en la cara durante la guerra de Vietnam. Anderson también reflexionó sobre el legado de la canción. Fue popular porque tocaba las emociones, estaba perfectamente sincronizada. Salió justo cuando salimos de los años de Vietnam y mucha gente estaba tratando de recuperarse, comentó. Lynn Renee Anderson, nacida el 26 de septiembre y quien nos dejó el 30 de julio del 2015, fue una cantante de country y personalidad de la televisión estadounidense. Ella es más recordada por su éxito, Rose Garden. La canción fue un éxito número uno en los Estados Unidos e internacionalmente. Además de Anderson, perdón, tuvo 4 sencillos número uno y 18 éxitos entre los 10 primeros en las listas de canciones country de la Billboard. Es considerada una de las intérpretes más importantes de la música country. Disfruten a continuación a Lynn Anderson y su Jardín de Rosas. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. Just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So la siguiente canción es una de las joyas del country and western. Según Rolling Stone, la número uno de todos los tiempos. En su día fue número uno en la cartelera country y en la del pop. Muestra de unas primeras canciones que completaron lo que llaman el crossover exitosamente. Hablo de I Walk the Line, de 1956. La canción narra las reflexiones de un individuo que decide enderezar para siempre su vida, ahora que la ha unido al amor de su vida. Es a todas luces autobiográfica. En 2005 se estrenó un biopic titulado de igual manera, I Walk the Line, protagonizado por Joaquín Phoenix, en el rol del autor y cantante de esta pieza, Johnny Cash, todo un ícono de la cultura country. A un pequeño aparte acerca, aquí que no tiene que ver con la canción, pero sí con Joaquín Phoenix, es una nota incidental. La familia de Phoenix, incluido Joaquín y el fallecido River, de niños muy pequeños, vivieron en la organización donde yo vivía en los 70, en Cumbres de Curumo, Juan también. Y digamos, al mismo tiempo están viviendo allá. Ellos formaban parte de unos predicadores de una congregación religiosa y estos dos, Joaquín y River, eran muy chiquitos, pero tenían unos hermanos mayores que a veces abordaban los carritos por puestos que nos solían llevar al Chacaito, por ejemplo, a Don Disco. Me tocó en alguna vez estar en el mismo carrito que uno de los hermanos de, alguno de los hermanos de estos chicos, de los Phoenix, y la verdad es que se oían violines bastante profundos allí. Entonces, recuerdo eso muy claramente, ¿no? Volviendo a la canción, la melodía de esta canción que escucharemos, I Walk the Line, es muy singular. Y Cash dijo que provenía de secuencias de acordes grabados por él mientras prestaba servicio militar en Alemania, pero tocadas en reversa. Eso por un lado. Por el otro, la estructura de la canción consiste en 5 estrofas, todas tocadas en una clave o nota diferente. No hay puente en esta canción, y la última estrofa es tocada en una nota una octava menor que la primera. Cuando la escuches, notarás que antes de empezar cada estrofa, Cash hace ruido humming en inglés, ¿no? Hace un ruido abajo del volumen que suena así. Él explicó en su día que lo hacía para afinar al tono que la siguiente estrofa demandaba. Finalmente, cuando tocaba la canción en vivo algunas veces y en la primera grabación que hizo de la misma, Cash colocaba una hoja de papel en el mástil de la guitarra que tocaba, por debajo de las cuerdas, cerca al extremo de las clavijas, para que con la vibración de las propias cuerdas se generara el acompañamiento del redoblante de la batería, instrumento con el que no pudo contar cuando hizo la primera grabación de la canción. Johnny Cash es una de las figuras referentes del country. Más de 90 millones de copias de sus discos vendidos en todo el mundo, ostentó el raro honor de ser reconocido en los salones de la fama del country, del gospel y del rock and roll, 3 de ellos. Nació en un pueblito de Arkansas, y el sonido de su música country es el característico de la música de Tennessee. Hablar de Cash nos podría llevar fácilmente muchos minutos, pues tuvo una vida plena de aristas y matices. Diré solamente que fue y es conocido como el hombre de negro, The Man in Black, por la costumbre que adquirió de vestir íntegramente en ese color en sus presentaciones. Decía que el color representaba a todos aquellos dejados a un lado por la sociedad. La otra cosa que quiero mencionar es esta. Unos meses después de haber lanzado el sencillo que contenía la canción I Walk the Line, Elvis Presley se dejó caer por el estudio donde el productor de Cash, Sam Phillips, grabando canciones con Carl Perkins, también un icono del country music, y estaba Jerry Lee Lewis haciendo de pianista en esa grabación. Cash casualmente estaba en el estudio y los 4, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash, empezaron a tocar juntos un jam improvisadamente. Sam Phillips, que no era ningún tonto, dejó la grabadora funcionando y estuvieron un buen rato tocando a placer, improvisado totalmente. La mayoría de las canciones, por cierto, de gospel. Se puede conseguir esto después de muchos años, nunca fue editado hasta muchísimo tiempo después, en donde se editó bajo el título de Million Dollar Quartet, el cuarteto del millón de dólares. Muy apropiado título para esta superbanda de country, ¿no? Ahora, como León explicará un poquito más adelante, esa no sería la última superbanda country de la que Cash formó parte. Ya él se los va a contar. Primero, disfruten de I Walk the Line. Me portaré bien. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Así es, José Miguel. Continuamos un poco con Johnny Cash y con las formaciones que se lograron durante su carrera. En 1985, cuatro músicos, hoy leyendas, hoy todos son leyendas del género country, donde estaba Johnny Cash, como dijimos, estaba Waylon Jennings, Willie Nelson y Kris Kristofferson. Formaron un supergrupo y lo llamaron The Highwaymen. Durante los siguientes 10 años y después de sacar 3 álbumes, delectaron a muchos fans en todo el mundo. Todo esto comenzó durante la filmación de un especial de Navidad en 1984 de Johnny Cash en Suiza, y donde estos músicos que mencioné participaban como invitados en el especial. Cuando regresaron al hotel después de filmar, se reunieron así como amigos y comenzaron a improvisar entre ellos, hacer igualito como contó José Miguel sobre el jam entre con Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, y comenzaron a improvisar entre ellos y de repente se dieron cuenta de que sería bien divertido que formasen un equipo y creasen algo nuevo en conjunto. Pero también se dieron cuenta que hay un problema, que no podían armonizar las canciones puesto que sus diferencias vocales no cuadraban, especialmente entre Johnny Cash y Willie Nelson. Entonces Marty Stewart, quien era el productor del especial de Navidad, era, y además era el yerno de Johnny Cash, les propuso que grabaran una versión del tema The Highwaymen. Les dijo así, escuchen, son 4 estrofas, 4 cantantes, no tienen que armonizar, cada uno canta la suya. Más adelante Stewart comentó que a Cash le encantó la idea siempre que él cantase la última estrofa, la cual es acerca del piloto aéreo. El tema fue grabado y terminó siendo el único de ellos que llegó a ocupar la primera posición, ganando el Grammy ese año como mejor canción en mejor canción country en 1985. Para cuando decidieron realizar un tour, necesitaban un nombre para ponerle a la agrupación. Ahí todavía no sabían qué nombre iba a tener. Y fue cuando decidieron adoptar el nombre Highwaymen por el álbum y el éxito musical de este tema. Como hace no mucho lo expresó Roseanne Cash, hija de Johnny, la unión de los cuatro vino de la pura amistad. Dijo así, de hecho, mi papá y Johnny eran compañeros de cuarto, eran roommates en los años 60. Se escondían la droga el uno al otro. Kris fue como su hermanito menor por varios años. Eran todos muy amigos y les encantó la idea de trabajar juntos. Después de su exitoso álbum debut, cada álbum que sacaron en verdad fue teniendo menos resultados favorables que el anterior. En el 2002, Waylon Jennings falleció por complicaciones surgidas por el cigarrillo y la diabetes. Y un año después, en el 2003, falleció Johnny Cash a los 71 años por complicaciones también relacionadas con diabetes. En el 2016, Columbia Legacy sacó una edición en una caja titulada The Highwaymen Live, Delincuentes Americanos, recopilando algunos de sus grandes momentos grabados en vivo. en el DVD, además de presentaciones, además de las presentaciones en vivo que aparecen, se incluyen entrevistas. Y en una de ellas, Kris Kristofferson decía lo siguiente: para mí, estar con ellos fue como estar en el cielo. Estaba con mis héroes, la gente a quien adoraba. Hicimos lo que quisimos hacer, expresamos nuestras ideas y fue todo muy hermoso. Nelson también dijo algo parecido. Estuve con tres de mi gente favorita en el escenario y los quise como a mis hermanos. Sacamos discos, participamos juntos en películas, giramos por el mundo juntos un par de veces. Estos han sido de mis mejores momentos en la vida. Hoy le rendimos tributo a estos artistas que han hecho soñar, bailar, reír y llorar a muchos con sus canciones. Escuchemos entonces a The Highwaymen con su grandioso tema acerca de la reencarnación en una presentación grabada en el Nassau Coliseum en New Jersey en 1990. Aquí escucharemos la primera estrofa cantada por Willie Nelson, quien personifica a El Forajido. Luego en la segunda estrofa entra Kris Kristofferson, es el marinero. Waylon Jennings canta la tercera estrofa, donde se describe como constructor de una represa, y así dejarle la parte final a Johnny Cash y su nave espacial. Luz verde, José Miguel. Adelante con la música. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade, and many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide, and with the sea I did abide. I sailed a schooner round the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I am living still. I was a dam builder, crossed the river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound, but I am still around. Always be around and around and around and around and around and around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain, and I'll be back again and again and again and again and again and again and again. Excelente tema, León. Y vamos a continuar con otro clásico de este género de música country. Se trata de The Most Beautiful Girl, la mujer más bella, la chica más bella. Es una canción grabada por Charlie Rich y escrita por Billy Sherrill, Norro Wilson y Rory Burke. La balada Countrypolitan alcanzó el número uno en los Estados Unidos en 1973 en tres listas musicales de Billboard. la lista pop 2 semanas, la lista country 3 semanas y la lista para adulto contemporáneo 3 semanas. O sea, número uno en todas las categorías, ¿no? Así como en Canadá, en 3 carteleras de la RPM, que es la equivalente Billboard canadiense. La misma Billboard la clasificó como la canción número 23 más popular para 1974. El tema es en realidad una combinación de 2 canciones previamente grabadas por el co-guionista Wilson, Hey Mister de 1968, que forma una parte importante de la canción, y Mama McCluskey, usado en parte por el coro de la canción. El lado B, una composición del propio Rich, de nombre I Feel Like I'm Going Home, fue más tarde versionada por Rita Coolidge y lanzado en su álbum de 1974, Falling to Spring. El cantante de pop británico Engelbert Humperdinck hizo una versión de The Most Beautiful Girl en su álbum de 1973, Engelbert King of Hearts. The Most Beautiful Girl también fue grabada por Slim Whitman en la década de los 70. Andy Williams lanzó una versión en 1974 de su álbum The Way We Were. En 1975, la cantante de ABBA, Anni-Frid Lindstad, grabó una versión en sueco llamada Vill du lana en man, con letra sueca de Stig Andersson, otro miembro de ABBA, en el álbum solista de Frida, como popularmente se le conoce, titulado Ensam. Sergio Franchi grabó la canción en su álbum Dina House de 1976, 20 Magnificent Sons. La banda de chicos de música country South 65 grabó una versión actualizada de la canción titulada The Most Beautiful Girl en su álbum Dream Large de 2001. La canción recibe una breve emisión de Brenda Fricker en la película So I Married an Axe Murderer. Jason Alexander ofreció una interpretación como su personaje George Constanza en el episodio del 16 de diciembre del 92 de la comedia Seinfeld, titulado The Peak, donde lamentó la pérdida de su novia, Susan. La canción aparece de manera prominente en la película de terror del 2018, The Ranger. Charles Alan Rich, nacido el 14 de diciembre de 1932 y lamentablemente fallecido el 25 de julio de 1995, fue un cantante, compositor y músico estadounidense de música country. Su estilo ecléctico de música era a menudo difícil de clasificar, abarcando el rockabilly, el jazz, el blues, el country, soul y gospel. Nada más y nada menos. The Most Beautiful Girl encabezó las listas de sencillos country de Estados Unidos, así como las listas de sencillos pop Billboard Hot 100 y le valió 2 premios Grammy, incluido dos premios Grammy. Charlie Rich fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Memphis en 2015. Con ustedes, a continuación, Charlie Rich y su muchacha más bella. Suéltala, JM. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her? Muy buena canción, Fernando. Gracias por traerla. Y les traigo otra contribución. Les voy a traer algo de el amigo Willie Nelson, de quien ya hemos hablado en el pasado e incluso en este podcast. Y esto fue, esta canción entró en el soundtrack de mi vida el año pasado. El año pasado, en febrero, André y Diego y Dave me invitaron a ir al rodeo de Houston. Eso es un evento anual que complementa la presentación de animales y todo el tema que asociado a rodeo, doma de caballo, toros, carreras de carreta, todo el cuento con un concierto. O sea, es casi un mes de duración en el cual siempre hay un artista invitado. Y ahí hace 5, tal vez 10 años vi a Alan Jackson, que presentó a José Miguel. Pero el año pasado André me invitó nuevamente a que fuésemos al rodeo, y yo escogí ir el día que se presentaba Willie Nelson para finalmente ver a Willie en vivo. Y fue todo un espectáculo. Y como les cuento, ¿no? Les decía que hay veces que cantan canciones y uno siente, no ve a todo el público cantando y uno no se la sabe. Entonces, esta canción que vamos a escuchar a continuación, Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. O sea, mamás, no dejen que sus bebés crezcan para ser vaqueros. Fue una de esas canciones que todo el mundo cantó. Y esta es una colaboración de Willie Nelson. O sea, esa fue una canción tradicional que grabó Roy Rogers por allá en los 70, y donde mostró que fue un éxito menor, pero Waylon y Willie Nelson, que son los cantantes que vamos a escuchar cantando, la llevaron al número uno. En ese momento combinaban digamos el poder de ser unas estrellas y el charm de el cantante que va yendo en tour por distintos pueblos, ¿no? Y mostrando esa actitud de el hombre de macho, digamos, emocionalmente inaccesible, pero que quería dar ese mensaje a las mamás, ¿no? En esa época hubo varias canciones así a ese estilo, ¿no? Del cantante y o sea, refiriéndose a la mamá, a las mamás, ¿no? Pero ya esto ha declinado en esa transformación de niños a cowboys. Así que vamos a escuchar a Waylon y Willie Nelson en Mamas, Don't Let Your Babies Grow to Be Cowboys. Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Long star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. If you don't understand him, he don't die young. He'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars or drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone, even with someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings, little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes won't know how to take him. He ain't wrong, he's just different, but his pride won't let him do things to make you think he's right. Let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive their old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Con todo el sabor del oeste, del sur de los Estados Unidos. Qué bien. A ver, ¿vieron el acto de juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos? El cantante que vestido con camisa y sombrero negro, blue jeans y por supuesto unas buenas botas cantó Amazing Grace fue Garth Brooks, autor y cantante de la pieza que escogí para ser escuchada a continuación. Ese es otro de los artistas de country que descubrí en los 90 y primera década de este milenio. Brooks es, atención, el único artista de la historia que ha lanzado 9 álbumes que lograron el estatus de platino en los Estados Unidos. El artista que más álbumes de platino había alcanzado antes fueron los Beatles, con 6. Este hombre tiene 6. Tiene 9. Brooks es el epítome del éxito comercial del crossover entre country y pop. Para que tengan una idea, de acuerdo a la Asociación Americana de la Industria de la Música, de Recording Industry American Association, Brooks es el más grande vendedor de álbumes como solista de los Estados Unidos, por arriba de Elvis Presley. Ojo, no es cosa menor. Y es solo segundo detrás de los Beatles a nivel mundial, digo, a nivel Estados Unidos. Es el tamaño de la figura de country que Brooks es. Brooks está actualmente casado con Trisha Yearwood, que es también una prominente cantante de música country por derecho propio. Brooks es compositor de buena parte de sus canciones y fue parte del grupo de compositores de esta canción en particular que se llama The Red Strokes, Las Pinceladas Rojas. Esta no es una de las canciones de él que alcanzó altas posiciones en las carteleras, ni siquiera forma parte de las compilaciones de sus mayores éxitos. No obstante, es una de sus más escuchadas canciones en las radios locales dedicadas a este género. Es la única de mis selecciones que yo catalogaría como balada tipo country. En su día fue lanzada junto con un video visualmente impactante, adelantado, diría yo, por los efectos visuales y edición que presenta para la época. Esto fue lanzado en 1994. La tecnología de 1994 difícilmente permitía lo que se ve en ese video. Por cierto, no es fácil de conseguir. El álbum al que originalmente pertenece esta canción se llama In Pieces. Brooks ejecuta el muy buen solo de guitarra que se escucha en The Red Strokes en el puente de la canción. La letra describe la pasión entre amantes en una clave de colores y el arte de pintar. Es una especie de fotografía textual ricamente descriptiva. Es como una pintura expresionista, pero en texto de canción. Disfruten entonces de The Red Strokes por Garth Brooks. Moonlight on canvas, midnight and wine, two shadows starting to softly combine. Picture they're painting is one of the heart And to those who have seen it, it's a true work of art. Oh, the red strokes, passions uncaged, thundering moments of tenderness rage. Oh, the red strokes, tempered and strong, burning the night like the dawn. Steam on the window, salt in a kiss. Two hearts have never pounded like this. Inspired by a vision that they can't command. Erasing the border with each brush of a hand. Oh, the red strokes, passions ungazed. Thundering moments of tenderness rage. Oh, red strokes, tempered and strong, burning the night like the dawn. Jealousy's green, but when love picks its shade, it demands to be saved. Oh, the red strokes, passions uncaged, thundering moments of tenderness rage. Oh, the red strokes, fearlessly. Salt in a kiss, two hearts have never pounded like. Hay un programa que hicimos hace meses sobre, creo que fue Juan que lo propuso, si mal no recuerdo, sobre música para manejar. Y yo había traído a Charlie Daniels como uno de los mejores ejemplos de las músicas que yo recuerdo que me encantaba escuchar manejando. Claro, no, nuestra inclinación no ha sido por el country en general, por eso no quise abusar. Pero la música que vamos a escuchar ahora, bueno, hemos escuchado mucho en este programa, ideal para manejar, definitivamente. Pero el grupo que les voy a poner es un grupo de los cuales yo siempre lo catalogué como ideal para agarrar carretera. Cada vez que yo manejaba y quería ponerle una sonrisa a mi cara, pensaba muchas veces en The Marshall Tucker Band. Pues tienen muchos temas que entusiasman y llegan al alma tan pronto escuchas la primera nota. Este es otro destacado exponente del bluegrass, ese sonido que Earl Scruggs contribuyó a desarrollar, como le había contado, y una agrupación que se dedicó a cantar temas para hombres y mujeres, no para niños y niñas, confiriendo un sentido de madurez y de conciencia sexual a sus fans en edad universitaria, una sensibilidad que pudo no haber sido merecida, pero que sin embargo fue apreciada por un grupo que se vio a sí mismo reflejado en la parte final durante su mayoría de edad. En el grupo no había nadie que se llamara Marshall Tucker. Simplemente llegó el momento que necesitaban un nombre y en el lugar donde estaban ensayando, eran un sexteto, allá en Carolina del Sur por los años 1972. Estaban ensayando y en el lugar donde estaban ensayando había una llave que tenía grabado el nombre Marshall Tucker. Resultó ser de un ciego afinador de pianos y decidieron que sería muy buen nombre para ponérselo a la banda. A lo largo de casi 50 años grabaron más de 20 discos en estudio, varios en vivo, y obtuvieron ventas de varios multiplatino en varios de ellos. Esta banda ofrece un sonido con una sutil mezcla de rock, country y jazz que apela a complacer en una manera similar a los fans de bandas como Lynyrd Skynyrd o The Allman Brothers Band. Sus grandes hits como Heard It in a Love Song, Can't You See, Fire on the Mountain, Long Hard Ride, Rambling y el que escucharemos, que les traigo, que se llama 24 Hours at a Time, forman parte fundamental de un típico setlist en sus conciertos. Fueron temas que llegaron de la mano de Toy Caldwell, su guitarrista líder y fundador, quien falleció en 1993, pero la agrupación, gracias a Dios, continuó llevando su música a distintos lugares sin descansar, con la presencia de algunos de sus integrantes originales. En el tema 24 Hours at a Time, 24 horas a la vez, el cantante se encamina hacia un encuentro romántico tan rápido como lo permita la ley, pues el límite de velocidad nacional es de 70 millas por hora. El mismo se menciona en la canción como un obstáculo o una preocupación del solista, pendiente de que cuando finalmente pueda encontrarse con la mujer que siempre está en su mente, lo reciba y lo acepte. Así que vamos a subirle un poco la velocidad a este programa y ayudar a este cantante a llegar a su destino. Alguien que, por favor, nos pise más el acelerador. Yeah. excelente tema, León. Y continúo yo con otro clásico, como expliqué antes, gracias a que Juan Cristóbal trajo otro tema de Glen Campbell, me permitió sustituir el que tenía yo preseleccionado de Glen Campbell por este tema de una canción country pop de B.J. Thomas, quien falleció el 29 de mayo recientemente, lamentablemente, y que hizo famosa. Es una canción que se titula Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Bronson. Un título larguísimo que además es complicadísimo traducirlo. En Venezuela lo tradujeron excelente. La canción equivocada. Punto. Y así la voy a mantener yo, porque es que el título es larguísimo, ¿no? Pero excelente tema que hizo famoso B.J. Thomas. Ganó el premio Grammy en el 76 como la mejor canción country, otorgado a sus compositores Larry Butler y Chips Moman. Debutando en el número 99 en el Billboard Hot 100 el 1 de febrero de 1975, el éxito se convirtió en el segundo sencillo número uno de B.J. Thomas el 26 de abril del mismo año, incluyendo la parte, entre paréntesis, el título es el más largo de cualquier canción para superar el Hot 100. O sea, a modo de comparación, el popurrí de Stars on 45, cuyo título más largo apareció en el número 1 el 20 de junio de 1985, consistía en fragmentos de 11 canciones, no solo una canción. También encabezó la lista de Easy Listening de Billboard y fue el último de sus cuatro número 1 en esa tabla. También alcanzó el número uno en la Billboard Hot Country Singles. Billboard lo clasificó como la canción número 17 de 1975. Aunque no tendría ningún gran éxito country durante otros 8 años, este tema allanó el camino para el futuro éxito de Thomas como artista convencional de ese género. En 1976, la canción fue interpretada por los Muppets en el Muppet Show. En 1979, Larry Butler produjo una versión de Kenny Rogers y Dottie West para su álbum Classics. Alvin and the Chipmunks y Butler hicieron una versión de la canción del álbum Urban Chipmunk de 1981. La canción equivocada, como se le conoce en Venezuela, fue certificado oro por las ventas de 1 millón de unidades por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos. Billy Joe Thomas, nacido el 7 de agosto de 1942 y lamentablemente fallecido el 29 de mayo de este año, fue un cantante estadounidense ampliamente conocido por sus éxitos pop, country y música cristiana de las décadas de 1960 y 1970. Hizo populares grabaciones como Hook on a Feeling de 1968, Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza de 1969, tema que presenté yo en el episodio especial de Minitecas con Raúl Morales y Ángel, nuestro querido Ángel, fundador de este podcast, y la que vamos a escuchar a continuación, Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Ronson, de 1975. La anécdota que tengo es que yo acostumbraba a ir mucho a la urbanización El Crucero en Río Chico, Estado Miranda, y me recuerda pescando en los canales, en esos canales de Río Chico, bagres, porque ahí lo que se pesca es bagre. Bueno, se pescaba, ahorita no sé qué, ahí puedes pescar una infección hoy día, lamentablemente, ¿no? Pero en esa época lo que sacaba de ahí eran bagres, ¿no? Cuando comenzaba mi relación sentimental con mi esposa Carolina, cuyos tíos tenían casas en esa urbanización de Río Chico, íbamos muy a menudo para allá y no sé, me recuerda mucho, cada vez que la escucho me recuerdo ahí, y no, yo no soy un gran pescador, ni nunca fui un gran pescador, pero en esa época pues tirábamos ahí la cañita, ahí a sacar unos bagres, y esa era la canción que me recuerda a esa época, ¿no? Y esa es la anécdota que tengo con este tema, ¿no? Disfrutemos a continuación, La Canción Equivocada, título como se le conoce en Venezuela, Descansa en Paz, BJ, y muchas gracias por el extraordinario y muy variado legado musical que nos dejaste. Con ustedes, BJ Thomas y La Canción Equivocada. Suéltala, Juan. It's lonely out tonight, and the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong, 'cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong, 'cause I don't want to cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Qué buen homenaje nos trajiste, Fernando, de B.J. Thomas, muy recordado también por la canción Raindrops Keep Falling on My Head, aquella canción famosa que recordamos de la película de Butch Cassidy, cuando va Paul Newman con su novia montando bicicleta. Qué buen recuerdo. Mi última entrega para este programa es un tema de una banda que es una trampita que les estoy trayendo. No es una banda country, honestamente. A pesar que todos sus integrantes son sureños y saben hacer música country muy buena, es una agrupación que se dedicó básicamente a hacer buen jazz rock, jazz de fusión. Quizás de los tres mejores que ha habido en Estados Unidos hasta hoy en día. Magnífica banda llamada Dixie Dregs. Esta es una agrupación en donde tienen cabida muchas influencias. Como les digo, es un curioso conjunto donde está siempre la frontera del jazz rock con otras técnicas más depuradas, 100% instrumental. Es un grupo donde no hay cantante. Puede que inclusive su nombre, algo así como los excrementos del Dixie. Dixie Dregs, ya nos puedan decir algo. El Dixie o Dixieland vendrían a ser aquellos estados del sur norteamericano donde los blancos cultivaron un jazz muy similar al de la comunidad de color de New Orleans, pero perdiendo algo de ese espíritu embriagador que encerraban aquellos ritmos desenfrenados, lo que conocemos y hemos hablado como el feeling o el soul. Y en anteriores entregas ya le hemos dedicado una buena porción como ejemplo a ese tipo de música, a ese estilo. Esta formación se remonta a la Escuela de Música de la Universidad de Miami liderada por el guitarrista y líder Steve Morse. Steve Morse años después formó parte de grupos como Kansas y Deep Purple. En el bajo, Andy West, quien fue su compañero de banda desde la secundaria en Georgia, cuando se llamaba Dixie Grit. Alan Sloan lo acompaña al violín y un gran Rod Morgenstern, extraordinario baterista. Y a quien más adelante se les uniría el teclista Steve Davidovsky y en ese momento ya el grupo terminaría por llamarse The Dregs. Las bases musicales de esta agrupación no presentan características distintas a la hora de consolidar las estructuras del jazz rock. Sin embargo, como les dije, esto no impide que el grupo consiga distanciarse de sus tendencias, como por ejemplo en unos temas donde incorporan sonoridades típicas del country americano. Como una muestra de esa incorporación es este tema que les voy a traer, que se titula The Bash, en el que el virtuosismo de sus integrantes se pone de manifiesto en una maravillosa sesión de jam, de descarga, del más puro country bluegrass, donde el ritmo dinámico, casi constante, va presentando unos excelentes solos por parte de los violines, la guitarra y el banjo. Si están manejando, mi recomendación, sálganse o párense, porque puede ser muy peligroso. Aquí se las dejo. Muy buena esa, León. Ahora me toca a mí cerrar mi participación en este programa y voy a traer una canción que se llama Tennessee Whiskey de Chris Stapleton. Tennessee Whiskey es una canción que fue escrita por Dean Dillon y Linda Hargrove. Fue originalmente grabada por David Alan Cole en el álbum que tomó su nombre, ese nombre, y que llegó a ocupar la posición 77 de la cartelera Billboard Hot Country Singles por allá en 1981. Ahora, lo interesante es que hay un cantante famoso que se llama Chris Stapleton, que fue la versión que vamos a escuchar de Tennessee Whiskey es la de él. Y él usualmente empezaba sus conciertos, o cuando iba a hacer el soundcheck para los conciertos, tocaba esta canción, ¿sí? Esa era su canción para los soundcheck, hasta que finalmente su manager le dijo: oye, pero es que tú haces una versión muy buena de esa canción, ¿por qué no la grabas? Y ha sido tan exitosa que se convirtió en su canción más conocida y la que más suena en las emisoras de radio country cuando ponen música de él. Ahora, a mí me llamó la atención porque conocí a una señora en alguna oportunidad y me comentaba a ella, le pregunté cuál era su canción de country favorita. Y me dijo que la que más le traía recuerdos era esta de Tennessee Whiskey. Porque ella particularmente tuvo un esposo que era alcohólico y que le dedicaba esta canción en algunas oportunidades, lo cual entonces me hizo a mí ir a buscar. Yo no conocía el Tennessee Whiskey en ese momento, digamos, uno tenía un concepto de lo que es el bourbon, y realmente es bastante similar, que el criterio casi pasa por lo mismo. La principal diferencia es en la destilación. El Tennessee Whiskey es filtrado después por un carbón de azúcar de maple. Eso le da un saborcito distinto, ligeramente distinto que el bourbon. Pero yendo entonces a la canción es una composición de alguien que dice que pasó mucho tiempo en un bar hasta que consiguió a una chica que lo hizo salir del bar. Pero le dedica estos cuatro versos. You are as smooth as Tennessee whiskey. You are as sweet as strawberry wine. You are as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stone on your love all the time. O sea, tú eres tan suave como el whisky de Tennessee. Tú eres tan dulce como el vino de fresas. Tú eres tan cálida como una copa de brandy, pero querida, yo sigo, digamos, ennotado con el amor que me brindas todo el tiempo. Así que vamos a escuchar entonces mi última contribución para el programa de hoy. Es Tennessee Whiskey con Chris Stapleton. Honey, I stay strong on your love. heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. Whiskey, you're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned. Hermosa balada y muy hermosos versos románticos. Bien. A ver, en los prolegómenos de esta grabación, Fernando nos recordó que nuestro partner fundador, Ángel Luis Gómez, se comprometió en uno de nuestros podcasts a hacer un especial pedido por un muy consecuente escucha, Manuel Caramés. Para honrar esa promesa, nuestro próximo podcast será un especial que no es de ninguno de nosotros, pero lo es de todos, especialmente de Ángel. Va a ser un de The Rolling Stones. Manuel, de Ángel y de nosotros, para ti. Hasta agrego, felicitaciones a Ana Karina, tu esposa, porque se acaba de graduar de abuela. Así que un abrazo y enseñándose nieto música de la buena. Cerramos entonces esta emisión, la número 39, con el saludo tradicional de los partners. Ahora en orden inverso al que aparecieron. Fernando. Gracias, JM. Encantado de participar. Creo que quedó muy variadito, bien, cubrimos muy bien el género. Espero que estés satisfecho. Yo por lo menos me encargué a traer puro palo de finales de los 60, comienzos de los 70, y creo que hubo una muy buena, creo que este quedó bien redondito también, ¿no? Gracias por las contribuciones, pues tanto tuyas como de nuestros compañeros, pues León y Juancho, y por supuesto siempre agradeciendo a nuestros oyentes por estar siempre ahí y esperando que nos den sus comentarios para tratar de hacerlo mejor cada vez, ¿no? Encantado pues de haber participado y que Dios me los bendiga a todos. Juan. José Miguel, un placer haber participado como siempre en el podcast. Creo que sí, tuvimos una cobertura amplia de todo el espectro de lo que es la música country. Espero que nuestros oyentes la disfruten y la gocen. Y sí, ya preparándonos para ese especial de Rolling Stones, va a ser siempre un placer. Un abrazo para todos, para Fernando, para León y para ti, y estamos en contacto. León. José Miguel, muchas gracias nuevamente por tu convocatoria, por tu propuesta. Me estoy yendo de este programa con la sensación de que creamos un playlist que, sin ser grandes eruditos ni conocedores de la música country, a los expertos de la música country les va a satisfacer. Estoy seguro que probablemente nos puede meter todos los temas y una cantidad de artistas, pero creo que la selección que hemos logrado presentar llena bastante y es un gran ejemplo del estilo y los éxitos logrados por muchos de estos artistas. Así que nuevamente mi agradecimiento por traer este tema. Y a mis compañeros, a Fernando y a Juan, por su extraordinaria participación. Y nuevamente estoy con ustedes para futuros programas. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Fernando, Juan y León. Vuestros aportes desde el punto de vista musical y de compartir los conocimientos que tienen o que han desarrollado sobre el tema, creo que van a ser de mucho agrado para nuestro audiencia, que en el fondo es lo que queremos, que les guste y que sigan escuchándonos y buscándonos y promoviéndonos y disfrutando sobre todo de la música que compartimos con ellos. Hablando de agradecimientos, agradecemos a ¿Qué pasa Miami? Por poner este podcast todos los fines de semana al aire y a ustedes, nuestros escuchas, por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @nsoundtrack, en Instagram N Soundtrack, el grupo de Facebook al que les invitamos a unirse, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, y en el blog, donde siempre pueden pinchar y descargar nuestras emisiones, que se llama nuestrosoundtrackdevida.blogspot.com. La última selección que les traigo viene de la mano de Blake Shelton y es quizá la más reciente de todas las canciones que habremos escuchado en el día de hoy. Blake Shelton entra en el soundtrack de mi vida aún más tarde que todos los demás artistas que presenté el día de hoy. Será acerca de 7 u 8 años, cuando en casa empezamos a ver La Voz, The Voice, en televisión. Él ha sido parte de ese show desde que comenzó, hace 20 años. De todos los coaches, como se denominan esos jurados en ese programa, Blake es el que más sincero me parece, además de mostrar un sentido del humor que me es afín. Por cierto, Fernando, Blake es propietario de una cadena de restaurantes que tiene una sucursal en tu pueblo, en Orlando, se llama All Red. ¿Lo conoces? Claro. Si no lo... Claro que sí. Claro que okay. Sí. Ok. Él es el propietario de eso. Verlo a Shelton en La Voz, interpretar alguna canción solo, acompañando a alguno de sus coaches o incluso a alguno de sus compañeros, me hizo que mirara su producción musical. Y he de decir que me impresionó tanto por la calidad musical de los arreglos como por las letras. Insisto, lo de las letras de la música country siempre son una cosa muy especial. Si los músicos que presenté antes, Cash, Brooks, Black, Tennessee Ford, y Jackson representan con honor el pasado del country music, Blake es probablemente la figura masculina más importante de la escena country en América ahora mismo. Es miembro de The Grand Ole Opry desde 2010 y quiero cerrar el comentario acerca de The Grand Ole Opry diciendo que es el programa ícono de la música country, anotando esto. Esa frase, Grand Ole Opry, fue dicha por primera vez en radio en diciembre de 1927. En esos tiempos, el programa de música clásica y grandes óperas llamado La Hora de la Apreciación Musical era seguido por otro de corte netamente popular llamado Barn Dance, algo así como baile de granero. ¿Recuerdan lo que les conté hace unos minutos acerca de la industria de la radio, que era la misma de los gramófonos y de las grabaciones? Bueno, tratando de ofrecer música de corte más popular para vender más equipos, pues bien, ese programa Barn Dance, esa posibilidad era para ese tipo de música. Y en la presentación que hizo el conductor de ese programa el 10 de diciembre de 1927, lo hizo de esta manera. Durante la pasada hora hemos escuchado música proveniente principalmente de la Gran Ópera, en inglés, from the Grand Opera. Pero a partir de ahora presentaremos The Grand Ole Opry,